yo por el canto de sirenas me dormí. Soñé ser viajero en una pompa de agua de sumidero. Me vieron más allá del 2000. Resbalaba en la cloaca hacia la más opaca y ruin penitencia. Rubio tupi sentencia, compuesto de tres hombres que se entienden con violencia. Actúo y en el fuego fato mi fábula. Es líquido que se arrastra, solve et coagula. Donde nadie te conoce, no saben nada de ti. Hablan de clases de odio que yo nunca sentí. Modus vivendi ralentí, es como late mi tambor. Expulsa ratas de Amelín que mueren y matan por dinero y amor drogado, lo he logrado. Acabé gritando en tu puerta lo más retrógrado que salió de mi lengua muerta, que en 40 grados se conserva de la mala hierba. Por un puñado de dólares volveré a ser una tumba. Me verás bailando cabaret en la barra de un bar. Me desharé como tal vez soñaste en la penumbra. ¿De qué te asombras? Al final nadie se acostumbra. Donde nadie te conoce, no sabe nada de ti. Saqué mis testículos y así competí con los ojos de reptil adecuados para la noche. Me hice con tu alma como una más y la derroché. Mi fortuna ahora es un recuerdo que importuna. Un monstruo en mi laguna y que me importa una mierda que gane la izquierda, porque en un juego sin reglas nada se arregla. Seguimos en guerra, es lo que me aterra. Suponer que progreso, sé del exceso y me quedo con eso. Con trozos de sesos vomitados en un sucio váter y un inmenso cráter donde me juraste jaque mate. Cuéntame la historia de la chica, papi. Ninguna obra de arte se dejó a lápiz. Ella pide que desaparezcas, porque cuando estás cerca hay peligro de que chispas salten a la yesca y prenda. Luego como refrescas una ola de fuego, un ser espigado lleno de preguntas y ruegos. Ciego, bailaremos con los pies descalzos, esquivando manecillas en la pista de cuarzo. Donde nadie te conoce, no sabe nada de ti. Aparición in extremis, la pieza rara del Tetris. Mímica y métrica es el constante remix. Te la hago gratis, si quieres ser castrati. Por un puñado de dólares volaré otra vez, aunque el mundo quiera erradicarme como a Chávez. Me han quitado los topes, hay gasolina en mi chope, para que cada creación sea un Antonio López. Donde nadie te conoce, no sabe.